¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio, Talavera, La Reina y Comarca. En este resumen deportivo, resumen del día martes 26 de noviembre del 2019. A contar este instante y hasta casi las 3 menos 20 de la tarde, llega este resumen deportivo con la autonómica y preferente del fútbol de Castilla-La Mancha, con los equipos talaveranos y de nuestra comarca. Comenzamos de inmediato este programa de día martes con la preferente, grupo número 2 del fútbol castellano manchego, con el patrocinio, el patro que no pudo de local ante el Club Deportivo CUM el pasado fin de semana y cayó derrotado por 3-1. Vamos a resumir ese partido con el capitán Diego Gómez, que está en la sintonía de Deportes Oíd Radio Talavera. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Juanma, buenas tardes. Bueno, ¿cómo nos podrías resumir esta derrota por 3-1 jugando de local el pasado fin de semana ante el Club Deportivo CUM por 3-1, Diego? Pues creo que te lo puedo resumir en muy poquito tiempo. Es decir, faltó intensidad nuestra, sobre todo los 45 minutos. Acorde a esa falta de intensidad, el primer gol fue por un error que se puede cometer en el fútbol, como siempre se puede cometer, una desafortunada jugada que nos mete en un gol. Nos fuimos al descanso y esa intensidad que no tuvimos los 45 la intentamos meter en los segundos 45, pero volvemos a olvidarnos, como la semana pasada, de que esto no es autonómica, esto es preferente, y dejar 45 minutos a un equipo, creo que muy bueno, donde la tabla quizá no refleja la calidad que tiene ese equipo. Luego en un fallo de marca nos metieron el 0-2 y inmediatamente el 0-3. Pudimos meter un gol rápido, pero luego, bueno, hubo ciertas cosas con arbitrales que, bueno, nos quedamos con uno menos por error nuestro, de nuestro jugador, y ya fue imposible remontar. Son por circunstancias del fútbol, de los partidos que se dan cada fin de semana, Diego, por lo que tú nos comentas en este resumen del patrocinio 1, Club Deportivo CUM 3, pero por la situación ahora mismo que tenéis en la clasificación, ¿sentís también un poco de presión en ese sentido de tener que ganar sí o sí los fines de semana para salir de la parte baja de la clasificación? No, presión no se siente. Lo que sí que se siente es un poco, a lo mejor, de inquietud, de que no jugamos como se entrena, o quizás esta semana también incluso ha sido el partido el reflejo de los entrenamientos que se han venido haciendo la semana, que han sido quizá no muy intensos por parte de los jugadores, que quizá no hemos dado el 100% a la hora de entrenar. Eso se reflejó luego en el campo, pero quizá presión no tenemos. Pero sí tenemos ganas de poder demostrar la calidad que tiene el equipo y las ganas que tiene el equipo de seguir en esta categoría, que quizá hasta ahora, de momento, en los partidos no somos capaces de reflejar ese esfuerzo que estamos haciendo entre todos. Coméntanos un poco, y haciendo un paréntesis, para conocer un poco más este Club Deportivo CUM, son jugadores coreanos que están patrocinados, ahí hay pasta, como quien dice, es un proyecto deportivo donde hay dinero, juegan en Illescas, se entrenan ahí, son jugadores coreanos, la mayoría reside en Madrid. ¿Qué nos podrías comentar de ese proyecto deportivo, de ese equipo? ¿Cómo lo viste tú, Diego? Yo vi un proyecto brutal, con unos jugadores pero perfectamente para estar en categorías superiores. Tienen, excepto dos quizás del 11 titular, los otros 9 son jugadores muy muy muy muy muy muy tácticos, saben perfectamente lo que tienen que hacer. Físicamente son jugadores muy rápidos y bastante duros, incluso, que creo que ahí, por parte de el tema arbitral, nunca me gusta hablar, pero sí, a nosotros nos castigaron con demasiada falta, porque quizás nosotros no damos las voces que daban ellos, pero ellos quizás ha sido el equipo con el que más duro nos hemos enfrentado hasta ahora. Daban mucho, mucho, mucho, mucho en cada balón, y sí que es verdad que, claro, si eso lo unes a la intensidad que tienen, lo unes con la calidad que tienen muchos de sus jugadores, más el proyecto que tienen, es bestial. La verdad que para mí es un equipo bestial. Es un hecho curioso para esta competición, para esta liga preferente del grupo 2 del fútbol de Castilla-La Mancha, que esté jugando este equipo, el Club Deportivo CUM, que, repito, entrenan y juegan de local allí en Illescas, pero al final hay que verle esto como un aporte para este tipo de competiciones. Vamos al próximo partido, lo tenéis complicado, como cada fin de semana, vais ni más ni menos que a enfrentar al líder, al Marchamalo. ¿Cómo ves ese partido, Diego, el próximo fin de semana, jornada 15? Pues partido muy difícil, por la situación que llevamos nosotros y la situación que tienen ellos, por supuesto, pero si de algo nos hemos caracterizado en este tiempo que lleva este club creado es de hacer cosas imposibles. Ya fuimos la anterior vez que estuvimos en Preferente, ya fuimos a la visita de Illescas, ellos iban líderes y fuimos capaces de sacar un 0-1 allí contra todo pronóstico. El equipo lo que tiene que hacer es trabajar bien, trabajar duro, que el míster se encargue de resolver todos esos problemas que hemos tenido en partidos anteriores, y seguramente que si nos quieren ganar o quieren empatar y nos quieren quitar puntos, que tengan que sudar sangre, porque si no, al final, si nosotros somos hermanitas de la caridad a la hora de disputar un partido, evidentemente en esta categoría no podemos hacer nada. Esa es la actitud, Diego, porque los partidos hay que jugarlos cada fin de semana. Eso está claro. Cada fin de semana es una oportunidad nueva. Al final no deja de ser un campo de juego, 11 contra 11, y el que más ilusión tenga, el que más ganas ponga en cada balón, el que más chispa tenga, al final puede llevarse el partido. Entonces yo voy allí como capitán y mis compañeros como el resto de cuerpo técnico vamos allí no a darnos un paseo, sino vamos allí a dar la sorpresa. Ojalá así sea, que haya suerte entonces para el patrocinio en esa visita. Jornada 15 del próximo fin de semana ante el líder, ante el Marcha Malo. Líder, 34 puntos, patrocinio, parte baja de la clasificación con 8. Minuto cívico a propósito de capitanes, de líderes. Copa Davis, España, campeona del mundo por sexta vez. ¿Qué importancia en el deporte la presencia de los líderes dentro y fuera del deporte, como es el caso de Rafa Nadal? Diego, jugador, capitán del Patro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues la opinión es que yo creo que es la que todos tenemos, todo el sentimiento de los españoles. Ese muchacho Rafa Nadal demuestra lo que es el deporte para los españoles. Entrena al 100%, da siempre el máximo, con el equipo siempre está el primero dando la cara. Al final se genera pues lo que han generado estos chavales. Una Copa Davis nueva para España y dando una imagen brutal para el resto de los que hacemos deporte, que es con trabajo y sacrificio y amor a lo que hace, al final se consigue todo, por muy difícil que sea. Diego Gómez, capitán del Patrocillo, muchas gracias por estar en este día, martes 26 de noviembre del 2019, en Deportes, hoy de Radio Talavera de la Reina Comarca, en este programa de las 2 y de los días martes de Preferente y Autonómica. Mucha suerte, Diego, para este fin de semana. Muchas gracias, Juanma. Espero que la próxima vez que hablemos sea con un más 3. Un saludo. Mucha suerte. Adiós. Continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM en este resumen deportivo del día martes 26 de noviembre del 2019. Martes de Preferente y Autonómica. Ya hemos conversado y escuchado a Diego Gómez, el capitán del Patrocinio, para esa derrota del equipo talaverano. Y nos quedamos en la ciudad de La Cerámica para resumir el último partido de formación deportiva en la jornada número 14 del fútbol preferente, grupo número 2. Vamos a conversar con Ángel Jerez, entrenador del formación, porque el equipo de nuestra ciudad perdió su partido ante Lourdes por la cuenta mínima por 1-0. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos podrías resumir del partido? Contrariado aún por el partido del otro día. Partido que se pierde 1-0 en el minuto 88 y de penalti, más que dudoso, en el que nos terminamos con 9, pues te puedes pensar e imaginar que aún seguimos con el cabreo y con la amargor de la derrota. Estas derrotas bajo estas circunstancias son las que duelen mucho más, Ángel, como se dice en el fútbol. Sí, duelen, porque al final te vas con la sensación de que no te han dejado completar el partido como iba hasta el minuto 70. Un partido igualado en el que se disputó con ocasiones para los dos equipos, sin un claro dominador. Nosotros tuvimos dos ocasiones bastante buenas, ellos tuvieron un larguero también, las cosas como son. Partido igualado, un partido de poder a poder en el que se podía decidir por cualquier detalle, pero en el que al final se decidió ser protagonista el que no debe ser protagonista. Una expulsión que nos hace en el minuto 70-72, es una falta que nos hace nosotros, la típica plantilla en la que nuestro futbolista llega antes, toca el balón y el otro jugador va con la planta, se queda con los tacos marcados mi futbolista y me saca amarilla a mí. Y era la segunda y expulsan a un futbolista. Desde ese momento el árbitro, la verdad es que nos machacó a base de faltas frontales, el equipo contrario colgó muchos balones, era una falta lateral, la cuelgan, tocamos el balón para despejar, llega igual la misma disputa que nos sacó la amarilla y pita penalti, y en esa misma jugada nos expulsa otro futbolista y no contento con eso, en el minuto 92 tenemos una falta, colgamos el balón, la peinamos con 9 futbolistas y hacemos gol y la anulan por fuera de juego, que más que riguroso. Pero bueno, son las circunstancias que se nos dieron. No entienden estas categorías que estos arbitrajes con chicos jóvenes de la zona de donde se disputan los partidos son los que tengan que ir a arbitrar. ¿Se reiteran mucho estos arbitrajes? ¿Es una situación que se da no en todos los partidos, pero es recurrente, Ángel? Nunca entenderemos por qué es de la zona de Toledo te mandan árbitros de esa zona de Toledo. Es decir, jugamos en Lourdes y el árbitro es de Villacaña o de Consuegra, de localidades tan cercanas. Igual que de aquí de Talavera no nos arbitran gente de Talavera, cosas que entendemos, porque no van a pitar, no entendemos por qué de esa zona sí que se da esa circunstancia. De hecho, esta semana, por ejemplo, jugábamos el sábado, vamos a jugar el sábado en el Zarra, y estoy convencido de que el árbitro que nos va a venir va a ser de Toledo. No entendemos por qué son de la zona de donde se disputa, porque al final pues conocen a rivales. Los jugadores míos el otro día estaban molestos porque uno de los linieres, que era un chico joven, los hablaba con desprecio. No entendemos que se den estas circunstancias y este tipo de comportamiento con alguien que tiene que impartir justicia. Entonces, no, sí que salimos un poco contrariados en ese sentido de lo que pasó al minuto 70 hacia el final del partido, que nos dio la sensación de que no íbamos a salir de allí con nada porque no nos iban a dejar. Y es que al final pues se produjo así, así fue. Árbitros demasiado jóvenes, quizás falta de experiencia. Sí, totalmente. Yo entiendo que tengan que formarse, pero igual si le mandas un partido del otro grupo, que siendo de la zona Toledo del grupo que juega en un equipo de Ciudad Real contra otro de Albacete, al final no tienen ningún tipo de vínculo en nada, es muy probable que el chico incluso esté más cómodo. Al final los campos estos pues meten gente, había 300 personas, 350 personas en el campo de Lourdes, pues sí. Gente bulliciosa, ya sabes, la gente de los pueblos, pues sí que va a ver sus partidos de su equipo, de sus vecinos. Y pues da la sensación de que no están preparados para ese tipo de partidos aún los chavales, que sí que se tienen que formar para que haya árbitros, pero igual no era el partido, no son los partidos los que tienen que hacerlo. Se condiciona mucho el trámite del partido, mucha presión para estos árbitros jóvenes. Sí, totalmente, es que es así, que de verdad es para verlo. Lo tenemos en el vídeo y es para verlo, o sea, es que para ver los últimos 20 minutos... ¿Tenéis el vídeo? Sí, lo tenemos en vídeo y alguna de las tarjetas las vamos a reclamar a ver si finalmente tenemos suerte y se nos da la razón, por lo menos en este sentido, porque ya te digo que es que la primera expulsión que se produce, la primera con una mano, que es la típica esta que el que da y no corta nada, simplemente que le da, si es mano, porque le da la mano, pues ya está, pero no consideramos que fuera amarilla porque ni corta ataque ni nada, porque es de un lateral y no se produce ni un último pase ni nada. Y ese mismo chico, el que te he dicho, que él llega al balón, toca el balón y el sí. Rival va con la planta, le dan la planta y nos pita falta a nosotros y aparte de que nos pita falta a nosotros, nos saca la tarjeta amarilla. Y encima nos vamos con el chico que tienes que ver cómo tiene los tacos marcados en la bota, en el pie. Pero bueno, son circunstancias que no entendemos y reclamaremos siempre que se pueda, porque al final parece que si no reclama se ríen de ti o te queda la cara de tonto. Aquí tenemos otro problema, Ángel, porque ¿quién supervisa estos árbitros, estos arbitrajes? Por parte de la federación, me refiero. Pues en teoría suele haber informadores, que son los que lo hacen... Pero no en todos los partidos, tengo entendido. Convencido que el otro día no había ninguno, porque si no el comportamiento que tiene no es así. Ese es un problema que se viene reiterando hace muchas temporadas, lamentablemente. Sí, es así, y muchas veces no te sirve de nada la queja y en esta ocasión no nos va a servir de nada, pero aún en caliente, aún con el partido reciente, pues sí que se produce esa molestia. Sí, porque estamos hablando de un tema de formación de árbitros, que entendemos pueden ser muy jóvenes, pero ya en competición de preferente, que es la antesala de la tercera división, es una competición bastante exigente para los futbolistas y también para el tema de los arbitrajes, entonces... ha sido recurrente en las últimas temporadas este tipo de comentarios y de denuncias, diría yo, directamente de los entrenadores, de los futbolistas, porque muchas veces te favorecen, te perjudican, pero independiente de aquello, es un tema recurrente y algo mal se está haciendo por parte de la federación en tema de arbitraje. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo lo que te digo. Yo a mí me parece, si ese chico era de Consuegra o de esa zona de por allí, de cerca de Urda, a mí me parece un chico arbitrio, pero por ahorrarse el desplazamiento le mandan a este partido. ¿No será mejor mandarle a un partido que vaya a arbitrar al grupo 1, que son equipos de Ciudad Real, sí, equipos de Albacete, de Cuenca, que al final no tiene vínculo y seguramente no conozca ninguno de los que jugamos ni nada? Es un chico de Toledo que arbitra un equipo de Ciudad Real contra otro de Cuenca. Sí. No va a haber ningún tipo de suspicacia en el que le puedan conocer o cualquier historia de esta. Yo creo que es mucho más cómodo por ahorrarse, no sé lo que los pagan en desplazamiento, pero no creo que sean más de 30 euros. Por ahorrarse 30 euros yo creo que merece la pena, que estamos hablando de una factura de 417 euros por cada vez que arbitra. Sí. Entonces yo creo que esos 30 euros son simbólicos y que creo que son necesarios que se gasten para que formen a los árbitros, para que se formen en circunstancias más cómodas que las que vivió incluso el árbitro el otro día. Así es, efectivamente es un problema que tenemos y que es recurrente en el tema de los arbitrajes, lamentablemente en Castilla-La Mancha, en este tipo de competiciones autonómica preferente, incluso también algunas denuncias hemos recibido por parte de las competiciones juveniles, provinciales y nacionales. Bueno, lamentando esa derrota, Ángel, y ese desastre de arbitraje, porque doy fe, y aquí están nuestras grabaciones y nuestra entrevista, tú no eres precisamente un entrenador que se queje cada fin de semana de temas de arbitraje, muy por el contrario, siempre sacas conclusiones positivas y negativas cada fin de semana de tu equipo, siempre con la idea de mejorar. Y ahora viene esto que nos da el fútbol, las revanchas. Enfrentáis al Pantoja la próxima jornada, la número 15. ¿Cómo ves ese partido para la Formación Deportiva? Nos toca el Sonseca, primero en casa. El Sonseca, el primero, ¿sí? El Sonseca, sí. Luego tenemos el parón del puente y luego sí que vamos a Pantoja. ¿Y qué tal el Sonseca? ¿Cómo lo ves ese partido? Pues es un equipo bueno, es un equipo muy parecido al nuestro, en el sentido de que son gente, chicos jóvenes, de muchos, en su caso, de Toledo, que terminan de juveniles y si no quieren seguir en el preferente, pues se van a Sonseca, que los pagan algo de dinerillo por partido ganado y demás. Es un equipo que siempre ha tenido buen trato de balón, un equipo, ya te digo, joven, que siempre ha sido un partido bonito jugar contra ellos, por lo que te digo, porque no es un equipo como el del otro día de Lourdes, que es un equipo veterano, un equipo guerrillero que va a todas las disputas. Este es un equipo que quiere jugar al fútbol y que deja jugar al fútbol. Entonces, es un partido de los que sí que te gusta jugarlo, porque es un equipo dinámico y que nosotros le solemos plantear bien, solemos dar la cara contra ellos. ¿Y vas a tener esas bajas de las expulsiones entonces del pasado fin de semana ante el Urda? Sí, aunque hagamos los recursos, sabes tú que muy rara vez te da la razón, no, los haremos y vamos a ver lo que pasa, pero en principio esas dos bajas no hay que nos las quite, sí. Que haya suerte entonces para la Formación Deportiva y ese partido ante el Sonseca, jornada número 15 del próximo fin de semana. Así sea, ojalá que así sea, Juanma, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Antes de la despedida, se nos olvidaba el minuto cívico, líderes del deporte, España, Copa Davis, campeones del mundo, sexta ensaladera de plata, líderes del deporte dentro y fuera de la pista, en este caso temas relacionados con el fútbol. Qué importantes son los líderes en cualquier equipo, me quería referir a eso en el minuto cívico. ¿Cuál es tu opinión, Ángel, de esos líderes como Rafa Nadal en el caso del tenis? Qué importante Nadal, ¿no? Qué importante Nadal para un país como España. Ayer, viendo cuando llegamos aquí, parece que se te quita el amargor viéndole jugar y viéndole competir, y ese sentimiento que tiene de país, y cada vez que habla, yo lo digo que se tendrá, ahora que estamos en épocas de conciliación y de juntarse políticamente, yo no sería mejor presidente de gobierno que Rafa Nadal. Yo creo que lo votaríamos 46 millones de españoles. Entonces, con eso creo que te lo digo todo. Me parece un tío sensato, un tío que, pues yo que sé, es que no sé, que da todos los valores que se le puede pedir a una persona, de generosidad, de solidaridad, de compañero, yo que sé, no. Son muchos valores los que transmite una persona como Nadal y un ejemplo para todo el mundo. O sea, yo creo que con eso creo que te lo digo todo. Lo que yo siento cuando veo jugar a Nadal y cuando representa al país en el que vivimos. O sea, que para mí es un ejemplo, o sea, así sin más. Ángel Jerez, entrenador de Formación Deportiva, muchas gracias por estar en Deportes Hoy Radio Talavera en este resumen del día martes de Preferente Autonómica. Suerte para este fin de semana en el partido ante el Sonseca. Muchas gracias, Juanma. Un saludo. Un saludo. Continuamos en Deportes a través de 95.0 la FM, hoy Radio Talavera, la Red y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 26 de noviembre del 2019 hasta pasadita a las 2:30 de la tarde con este resumen deportivo de Autonómica y Preferente del Fútbol de Castilla-La Mancha. Ya hemos conversado entonces con Diego Gómez, capitán del patrocinio. Hemos hecho lo propio con Ángel Jerez, entrenador de Formación Deportiva, los primeros en las competiciones de Preferente en este programa y en la primera parte de nuestro programa del día martes, y nos vamos a la Autonómica Grupo 3 del Fútbol de Castilla-La Mancha, jornada 11, Talavera la Nueva 1, Fuensalida 2. Lo decía Chema Rodríguez, el míster del Talaverilla, que el partido iba a ser complicado y así nomás fue. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas tardes. Bueno, derrota 2-1 ante el Fuensalida. Nos decías tú la semana pasada en la previa que iba a ser un partido complicado. Sí, la verdad que sabíamos que no podía ser un partido muy, muy fácil para nosotros debido a nuestra situación, y aparte que Fuensalida, pues bueno, está en la zona alta. Y creo que reflejó los motivos por los que está ahí. Creo que es un buen equipo, creo que está muy bien en el campo, sin ser tampoco una cosa del otro mundo, pero sabe muy bien lo que hacen, tiene las cosas claras, y bueno, el partido se nos puso muy de cara, pero al final no pudimos sacarlo. ¿De cara dices tú porque estuviste ahí 1-0 arriba en el marcador ganando el partido? Sí, empezamos, la verdad que fue a los 5 minutos, marcamos el 1-0, y el equipo estaba bien, estuvimos trabajando bien, ellos, pues bueno, ya te digo, estaban bien conectaditos en el campo, pero salvo errores nuestros, ellos no nos quedaban muchos problemas, y tuvimos la mala suerte de, pues bueno, una jugada absurda que en principio no llevaba peligro, cometimos un pequeño fallo, minuto 42, 44 ya a punto de llegar el descanso, nos marcaron y yo creo que por ahí vino un poquito desánimo y tal, perdimos un poquito el sitio en el campo y bueno, se nos fue el partido sin que ellos hicieran mucho para llevárselo, y bueno, pues al final no, cuando estás ahí en esas situaciones la suerte es esquiva y no tuvimos suerte ni a la hora de que ellos nos marcaron el segundo en una jugada que se podía haber parado perfectamente por el árbitro mucho antes, que bueno, está mal decirlo, pero no soy una persona que se queje mucho de los árbitros, pero Juanma, sí. Si terminé algo cabreado el partido fue por ese motivo, porque los chavales, pues bueno, a raíz de ese segundo gol le expulsó a un jugador nuestro, le sacó una amarilla cuando, bueno, seguramente se la merecía, dejó seguir la jugada y al acabar la jugada del gol le sacó la amarilla. El jugador nuestro le recriminó que, bueno, que pitaba de aquella manera y sin dudarlo le sacó la segunda, que no te digo que no fuera amarilla, porque si le dijo lo que le dijo, pues mira, amarilla. Pero es que había habido una situación más grave anteriormente en la que un jugador de ellos le mandó, se cagó en allí por su madre 3 veces seguidas y lo único que llegó a decirle fue no sigas por ahí que te va a molestar. Y no tuvo ningún miramiento en expulsar a un jugador nuestro cuando creo que tienen que entender las situaciones. Viene de un gol, tampoco le dijo nada del otro mundo y no dudó nada en sacarle la segunda. Y creo que hay veces que no sé, se decanta mucho la balanza hacia un lado y no me gustaría pensar mal. Pero bueno, al final tampoco tuvimos suerte, ya te digo. Al final del partido hubo 2 ocasiones a bocajarro que rematamos y se le encontró el portero sin moverse porque el balón fue a las manos, o sea, a 1 metro de la línea de gol, y bueno, pues ya sabes, son situaciones que una vez que estás ahí, pues la suerte no te cae a tu favor, y bueno, pues no queda otra que seguir trabajando, y creo que el equipo, pues bueno, alabar la actitud que tuvieron ellos, porque quedándonos con 1 menos y terminar el partido apretando a un Fuensalida, que sí que es verdad que defensivamente estaba muy bien colocado y tal, pues bueno, contento en ese sentido, pero disgustado con el árbitro en cuestión. Sí, por supuesto, con este criterio o descriterio a veces que utilizan los árbitros en este tipo de competiciones, Chema, porque es una situación recurrente, lamentablemente. Sí, además que es un árbitro, no voy a dar nombre, Juanma, porque bueno, no, sí. Tampoco vamos a hacer sangre de donde no, porque nosotros tenemos nuestra parte de culpa, evidentemente, de no hacer las cosas por lo suficientemente bien para sacar los partidos, ¿no? Pero sí que es verdad que las cosas hay veces que te van limando, y cuando uno no está bien y se juntan también estas situaciones, pues bueno, es un árbitro que ya nos ha pitado de 6 partidos, quizás 4 este año, y con ninguno, en ninguno hemos sacado nada con él. No es una excusa, pero es un árbitro en el que hay cierta gente de nuestra directiva que en su día tuvo un pequeño roce con él, no en el fútbol, sino en el fútbol sala, por el cual a ese árbitro le suspendieron 6 meses, ¿vale? Y no sé qué me da que pensar, que guarda algo de rencor y no lo está haciendo pagar. ¿Da para pensar, Chema, en todo caso? Mira, es un árbitro con el que yo tengo mucha confianza, Juanma, con el que yo me le puedo encontrar por la calle y hablar con él tranquilamente, y no de fútbol precisamente, de cualquier tema, porque consideraba que, o considero que tengo confianza con él y cierta amistad, y no sé, Juanma, yo llevo los últimos partidos y este ya, o sea, no es que lo piense yo, es que la gente desde fuera lo ve, ¿sabes? Entonces hay ciertas situaciones que te hacen pensar y que ¿cómo puedes? Ya no es el hecho de pitar o no pitar, que si estoy de acuerdo que se puede equivocar o yo considerar que se ha equivocado y estar equivocado yo, pero la forma de actuar, la forma de comportarse con los jugadores, eso es lo que me hace dudar, no otra cosa, ¿sabes? Y bueno, no sirve, está claro tenemos que tener más sangre fría y, por ejemplo, nuestro jugador pues no puede dirigirse al árbitro en los términos que se dirigió, porque seguramente, vamos, no, seguro, es tarjeta amarilla, la segunda. Pero si para mis jugadores, para los otros también. Y eso es lo que a mí me descabala un poquito y me molesta, ¿sabes? Porque yo estoy de acuerdo que si el jugador se ha equivocado, le tienes que expulsar, perfecto, no hay ningún problema. Pero que, no sé, a mí Juanma me sacó tarjeta amarilla por considerar en línea que yo estaba echando el balón despacio, cuando no es obligación mía. En todo caso, si tienes que sancionar a alguien, sanciona a mi delegado, ¿sabes? Que es el encargado de los balones y demás. Efectivamente. ¿Sabes? Y me sacó a mí tarjeta amarilla porque decía que yo echaba el balón. No porque tardaba en echar el balón al campo, sino porque le echaba muy despacio. Digo, ¿qué norma hay en la que yo tenga que imprimir una determinada fuerza al balón para echarle al campo? ¿Sabes? Y no dudo nada en sacarme tarjeta cuando... La verdad que me sorprendió. Bueno, y a partir de ahí, pues se sucedieron muchas cosas y es un poquito absurdo que nosotros terminamos, me parece, con 7 tarjetas amarillas, que no había entrado a valorar si eran sí o no, pero en las mismas circunstancias a ellos no se las sacaba. Entonces, de hecho, fueron 2 tarjetas nada más a ellos, pues ya era demasiado evidente. Entonces, pues los jugadores al final pierden un poquito los papeles, se van del partido porque ven que hay circunstancias que no son normales y, bueno, pues todo se junta un poquito y, pero vamos, ya te digo que esperemos que... Yo le dije al árbitro porque me llamó para... porque el delegado nuestro se había ido y para entrar al vestuario al tema de las fichas y del acta y demás, y le dije, mira, no entro porque me tengo que enfriar y yo creo que todavía sigo caliente, o sea que mejor dejarlo y, bueno, ya veremos a ver cómo la apañamos. Sin duda, son detalles que complican mucho más el asumir una derrota deportivamente hablando. Tú dices que tu equipo cometió algunos errores, pero cuando se producen este tipo de situaciones, de acciones por parte de los árbitros que directamente perjudican a uno de los dos equipos, pues sin duda cuesta mucho más asumir una vez finalizado el partido la pérdida del mismo. Pero es esto del fútbol, como dice la famosa frase que tampoco me gusta mucho, esto es fútbol. Sí, yo lo entiendo. Sí, yo creo que ya con la edad pues uno se calma y en otras circunstancias pues a lo mejor dices cosas que no debieras y tal. Y hay que entender que los árbitros se pueden equivocar. Sin duda. Si yo hasta ahí llego, pero es más la actitud que muestra. Y como digamos, y con todo el derecho del mundo, no se les puede decir nada fuera de, no, ni mucho menos agredir, nada, no se nos pasa por la cabeza. Pero sí que es verdad que al jugador, a la gente que formamos parte de eso, pues te sacan un poquito de tus casillas muchas veces y bueno, pues hay que tener la sangre y la cabeza muy tranquila y muy fría, porque hay veces que de verdad que uno puede llegar a perder los nervios, luego al final no es justificable, pero ellos tienen que entender también a los jugadores y yo creo que muchas veces no lo hacen. Bueno, damos vuelta a la página, Chema, con una situación lamentable entonces en ese Talavera, la nueva 1 fue en salida 2 con el tema arbitral. Y vamos al próximo partido porque jugáis la jornada 12 fuera de casa ante los Llévenes, un equipo de vuestra liga que está ahí a un punto más debajo de ustedes. Sí, un partido clave para nosotros y clave para ellos. Un equipo que le ha costado empezar a sacar resultados, pero lleva 2 victorias seguidas. Y ahora mismo ellos estarán con la euforia y con la confianza esa que bueno, que antes no tenían. Yo ya oí hablar de ellos, aun cuando iban con 0 puntos, que con equipos que había jugado contra ellos y que no era ni mucho menos para que estuvieran ahí. No sé qué motivos tendrían en un principio para que no les salieran los resultados, pero seguramente no es mal equipo. Y bueno, pues nos va a tocar sufrir allí. Esperemos sacar algo para que, pues ellos, sobre todo para que no nos sobrepasen y nosotros también empecemos a coger otra vez confianza, porque creo que lo estamos haciendo bien. Estamos cometiendo errores puntuales que nos están contando los partidos, no ya por falta de actitud, no hecho menos, ni de hecho, yo que sé, colocación en el campo, que creo que estamos bien y tal. Es una pena que trabajamos bien los partidos y luego en un momento puntual cometemos un error y tal y nos pasa factura. Entonces, pues intentar no cometer esos errores, ser un poquito más práctico a veces y no complicarnos tanto a lo mejor la vida y bueno, pues esperar y hacer las cosas muy bien allí, porque vamos a tener que hacerlas muy bien para poder sacar allí algo positivo. Con esa idea vamos a trabajar para ello, creo que estamos trabajando bien y tarde o temprano, yo creo que lo hemos hablado entre todos un poquito, esta dinámica irá un poquito más hacia arriba de lo que actualmente la tenemos. Chema, para finalizar, vamos a nuestro minuto cívico, que es costumbre ya los días martes y miércoles en este resumen de Preferente y Autonómica. Temas de liderazgo, Rafa Nadal, Copa Davis para España, ¿qué importancia tiene en el deporte un líder dentro y fuera del campo de juego? Muchas veces no es el que mejor juega, sino el que se lo cree y el que confía en sí mismo. Y es algo que no se tiene, Juanma. Es algo que, vamos, que no se puede entrenar, yo creo que es difícil. Se nace. Eso va con la persona. Va con la persona y evidentemente, como Rafa, hay muy poca gente. Hay muy poca gente y sobre todo, mucha importancia tiene que haber tenido cómo lo han educado a él. Porque los valores que él tiene y cómo lo manifiesta y cómo se expresa y cómo tal, con lo que él ha conseguido y está consiguiendo, porque evidentemente no ha terminado. Lo más fácil es perderse en el camino, como aquel que dice, creerse más que nadie, llegar a un punto de confianza que ya te puedes creer que te salen las cosas por sí solas, y yo creo que él sigue como el primer día o mejor. Y es algo que evidentemente es muy, muy, muy difícil encontrarlo. Y bueno, pues para España y para todos, pues la verdad que es un gustazo y un placer que nos haya tocado poder disfrutarle. José María Rodríguez, entrenador del Talavera La Nueva, pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 de la FM Oid Radio Talavera La Reina y Comarca en este día martes 26 de noviembre del 2019, resumen de la autonómica y preferente del fútbol de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, Chema, mucha suerte para el fin de semana. Muchas gracias, Juanma, y esperemos que así sea. Continuamos en Deportes a través de 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del día martes 26 de noviembre del 2019, resumen deportivo de Autonómica y Preferente del fútbol de Castilla-La Mancha. Para finalizar, nos vamos a Casalegas para conocer qué suerte tuvo en esa pasada jornada, la número 11 en el grupo 3 Autonómica del fútbol castellano manchego, el Casalegas, que jugaba ante el Santa Cruz Retamar. Victoria para estos últimos por 1-0, se lo supone. Un partido muy igualado, estuvo allí el Casalegas a un pasito de puntuar. Vamos a consultar precisamente la opinión de Cookie Fernández, entrenador del Casalegas. ¿Cómo estás, Cookie? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? ¿Fue tan así un partido igualado? Por lo menos lo indica el marcador, 1-0 nada más. Sí, fue un partido muy disputado entre los dos equipos. La verdad que nosotros, para mí, ha sido el mejor partido que hemos hecho en toda la temporada. La gente, los jugadores bien colocados, sin cometer errores para nada y bien sentados en el campo, ¿no? Y tuvimos varias algunas ocasiones que no pudimos meter, pero bueno, aún así el partido pues fue muy disputado y de lucha a los dos equipos. Ahí estuvo la diferencia, que ellos aprovecharon las opciones de gol que se dieron sobre la portería rival. Sí, vamos a ver, en la primera parte la verdad que hubo muy poquitas ocasiones de gol. Tuvimos nosotros una clarísima que se la para el portero, pero bueno, se llegó muy pocas veces a las porterías contrarias. Luego ya en la segunda parte, pues igual, un partido tácticamente, pues para los dos equipos muy, muy fuerte. Ellos, con tema de altura, buscaban mucho también el balón en largo. Entonces, bueno, fue más disputado de tú a tú en tema de en el juego. De fuerza, de garre, de físicamente de los jugadores, fue un tú a tú, ¿no? Vale decir que, según lo que tú nos comentas y lo que estamos escuchando al oírte, Cookie, has sacado una lección positiva como resumen final del partido pese a la derrota. Sí, porque lo peor, bueno, el resultado, ¿no? Pero y luego, claro, volvemos a lo mismo. El 0-1, penalti que no existió en el minuto casi 90 de la segunda parte. Entonces, bueno, Se repite la historia para ustedes, lamentablemente. Sí, yo creo que ya esto ya ni había que hablar, porque ya yo creo que esto no ayuda a nadie, y menos a equipos que están ahí. Pero bueno, es un te fastidia porque los chavales no tienen culpa de nada, porque otra cosa que veníamos haciendo unos partidos fuera de casa bastante malos en el aspecto de intensidad y de luego de las de errores, muchos errores, y bueno, y eso nos sacrificaba mucho cuando íbamos fuera, pero es que este fin de semana te hablo, que los chavales han estado espectacular, sin cometer errores, salieron al campo a morder, y bueno, te fastidia más en el aspecto de cómo fue el resultado y de lo y que aún así luego pues el trabajo que se hizo en equipo pues se jorobó. Sí, y estas son las derrotas que, como uno dice, duelen más aún por las circunstancias del partido. Sí, y además que si vamos a ver, si era un partido que lo sabemos de sobra, era un partido que iba a ser muy correoso y muy muy bien trabajado en los dos equipos, y la verdad que el primero que cometiera errores, pues entonces pues si va a traer, si va a llevar pues 3 puntos menos o incluso lo ninguno, ¿no? Por lo demás, si es que por lo demás no hubo nada. Porque nos pitan, a nosotros nos pitaron 2 penaltis que fueron clarísimos, pues el minuto 25-30 de la segunda parte, que fue clarísimo, y no nos los pitan, ¿vale? Entonces, bueno, que te lleguen así sin ton ni son, y que ya un partido que está casi acabado con 0-0, que no hubo ocasiones, prácticamente de los dos equipos fueron más o menos igualadas. Entonces, bueno, no es decir que este equipo por méritos propios o por lo que sea, por llegadas, por ocasiones, se ha podido llevar el partido, pero no. Es que fue un partido más o menos parejo y se determinó solamente una actuación arbitral en el minuto 88, creo que fue, y nada, que no fue penalti, que si es penalti, bueno, pues nos tenemos que jorobar y ya está, y a pecarlo como es. Pero que un penalti que clarísimo, que la gente allí ya te lo decía fuera del campo, y bueno, pues te fastidia bastante. Pero bueno, hay que seguir con ahora mismo la línea que llevamos durante estos dos partidos, que fue el partido de Fuensalida en casa, que lo hicimos bastante bien, con un equipo, un gran equipo. Ahora en Santa Cruz se dio bastante la cara, y nada, pues ahora pues afrontar el siguiente partido con la línea en la que venimos los últimos partidos. El siguiente partido, ni más ni menos, os visita el líder, el Torpedo 66, el equipo de Luis Quintas. Sí, es un partido, pues la verdad que ellos vienen, hay líderes, la verdad que no han perdido, yo creo, de varias jornadas, o no han perdido ningún punto, han venido ganando todos los partidos. Entonces, bueno, también es un derbi. Gente que tengo del equipo que también es de allí, de Cebolla, está jugando en el Torpedo. Bueno, pues va a ser un partido pues también de lucha, y que cometer los menos errores posible, como vinimos haciendo. Y claro, no voy a quitar méritos al Torpedo, que ahí va el líder, ahí lo dice todo. Y nada, pues intentar ahí sacar algo positivo ahí en casa, que estamos siendo bastante fuertes, y nada, a ver si podemos complicar un poco a los de Quintas. Sí, esta temporada, a diferencia de la anterior, para vosotros está siendo mucho más positiva en temas de jugar allí en casa, y como tú bien dices, los errores no se pueden entregar al rival, y menos para un equipo como es vuestro próximo rival, que es el Torpedo 66, y como decimos nosotros, los partidos siempre hay que jugarlos y se puede ganar. Sí, además que mira, los errores, lo que bien dices tú, los errores a nosotros nos han costado muchos puntos, errores tontos, errores, pues la verdad, de chavales bien, bien pequeños. Pero bueno, entonces ahí contra el Torpedo pues tenemos que estar bien, bien acertaditos, bien seguros, con una gran intensidad como hemos estado haciendo estos dos últimos partidos, y no darle margen a nada, porque ellos lo bien que tienen es que son muy efectivos, tienen una o dos y te las clavan. Eso es. Entonces, bueno, hay que dar a esa prioridad que tienen ellos, pues hay que estar bien atentos y con muchísima intensidad, Eso estamos trabajando durante esta semana, y vamos a volcar bastante esta semana en el aspecto ese, y nada, por lo menos para dificultarle el plato fuerte que tienen ellos, que es el que el balón, en cuanto roban, rápidamente en las contras te hacen daño, y tienen ocasiones, tienen dos y te han marcado prácticamente las dos. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente de esas cosas. Es un equipo muy compenetrado en todas sus líneas, el Torpedo 66, y como tú bien dices, los de Luis Quintas no perdonan cuando tienen alguna opción clara de gol sobre la portería rival. Cookie, bueno, vamos al minuto cívico para finalizar nuestro programa. A propósito de líderes en el deporte, qué importante es el liderazgo. Rafa Nadal, líder de este equipo, campeón de la Copa Davis, campeones del mundo de tenis. La importancia de tener este tipo de deportistas que sean un aporte, líderes dentro y fuera del campo de juego. Sí, ese Rafa Nadal, vamos, no tiene palabras, lo que está haciendo por el tenis español es increíble, y ya se le ha visto, aparte de de este fin de semana que ha estado la Copa Davis, ¿no? Luego los partidos que ha tenido, los torneos suyos, que de ir perdiendo como ha estado perdiendo de varios sets y remontar eso es increíble. Ese tío tiene, pues, es que de esos hay pocos. Y ese hombre cuando se retire, pues vamos a tardar en ver a otro jugador de tenis como es él. Siempre he dicho que en el deporte los líderes, los buenos deportistas, los campeones del mundo no se hacen, nacen. Sí, eso está claro. Ahí tienes la prueba de, como estamos hablando ahora mismo, de Rafa Nadal. Luego nos vamos al tema de fútbol, Messi, Cristiano Ronaldo. Son gente, y te hablo ya de Iniesta, Xavi, son clones de esos que sí. Yo creo que tardan en salir y eso hay que aprovechar el momento de tenerlos ahora y verlos porque es disfrutar con ellos. Pero haciendo un símil de las características como personas de Nadal, de Xavi, del propio Iniesta, es un tema de educación también. Qué importante es la educación. No la educación que te puedan dar en un colegio, la universidad, la vida misma, los entrenadores, sino que ese tema que muchas veces nosotros echamos en falta de algunos deportistas, la educación que viene de casa, desde pequeño. Sí, sí. Además que está la prueba en ellos. Tienen la cabeza bien sentada de que han sabido... pues saber lo que se le afrontaban como para ser profesionales y luego en tema de cómo esos señores, pues se los puede mandar, se los llama así a estos grandes señores, que la manera de luego estar en las ruedas de prensa y todo, qué desparpajo tienen y la verdad que la cabeza bien sentada como la tienen. Cuqui Fernández, entrenador del Casalega, muchas gracias por estar en la sintonía de deportes en el 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo de Preferente y Autonómica, día martes 26 de noviembre del 2019. Muchas gracias, Cuqui, mucha suerte para ese partido frente al Torpedo 66 y yo creo que tu equipo puede dar, vamos a decir, sí, la campanada este fin de semana y esperemos que sea un buen partido. Pues mira, te lo agradezco y ya te digo, a ver si sacamos algo porque es un rival que nos gusta a todos jugarlo, un derbi contra el líder, en casa, y nada, a ver si se dan todas las cosas bien como venimos haciendo y podemos dar una sorpresa este fin de semana al líder. Suerte, un saludo, Cuqui. Muchas gracias, un abrazo. De la tarde, 43 minutos. Despedimos entonces a Cuqui Fernández, entrenador del Casalegas, para poner término y punto final a este resumen de Autonómica Preferente del fútbol de Castilla-La Mancha a través del 95.0 la FM. Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día martes 26 de noviembre del 2019. Tarde lluviosa por lo demás a esta hora de la tarde en Talavera de la Reina, en nuestra comarca. Nosotros nos comenzamos a despedir mañana invitándoles siempre a las 2 de la tarde para nuestro programa y resumen deportivo. Mañana estaremos hablando de artes marciales, estaremos hablando de atletismo, estaremos hablando de tenis y también una sección con el entrenador Gustavo Ayuso para analizar lo que hasta ahora está presentando el Club de Fútbol Talavera en su actuación de la temporada en la segunda B, grupo cuarto del fútbol castellano manchego. Todo eso y mucho más mañana, siempre a las 2 en el 95.0 la FM. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será hasta mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao!